La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día jueves 11 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un honor que usted pueda, junto conmigo, llegar a la presencia de Dios en este pequeño devocional. La cita bíblica está en el libro de Isaías, capítulo 26, verso número 3 y 4. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. También leo la porción de Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Hasta ahí la cita bíblica. Aquí hay dos porciones que me llaman tanto la atención. Las dos palabras son el pensamiento. En el libro de Génesis que acabamos de leer, en el capítulo 6, verso 5, estamos leyendo cómo Dios se arrepiente de haber creado al hombre, porque todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Luego estos designios, estos pensamientos, estaban continuamente haciendo cosas incorrectas. La palabra que se utiliza aquí es Yetzer, es una palabra hebrea que significa o que tiene que ver con la fortaleza que tiene la mente para poder formar situaciones, cosas, cuadros, tipos, figuras, sombras de lo que usted quiera. Sin embargo, dentro de la tierra en esos días, todos los designios de los pensamientos eran solo para mal. E Isaías nos está diciendo, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento, Yetzer, la misma palabra hebrea, en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Luego, dos lugares donde está la misma palabra para pensamiento, pero dos situaciones totalmente opuestas. Así que es nuestra elección, siempre será nuestra elección, el dejar que nuestros pensamientos o estén en Dios o estén en nosotros mismos y junto con nosotros mismos, no me diga que si no estarán en el mal. Somos gentes que tendemos a hacer cosas tontas, somos gentes que tendemos al pecado. Así que quisiera explicarle por un instante esta porción de Isaías, porque la parte de Dios es guardarnos en paz interna, pero también en paz externa. Esta escritura es una escritura muy bella porque explica el significado. Tú le guardarás en completa paz. La palabra completa también es paz. En otras palabras está diciendo tú le guardarás en paz, paz. En otras palabras, una paz interna y una paz externa. La palabra que me interesa aquí explicar también es la palabra hebrea para guardar. Tú le guardarás. La palabra guardar en el hebreo traducido al hebreo fonético, pasado al hebreo fonético, perdón, es la palabra natzar. Natzar que significa guardar, proteger, la misma que tenemos en el español, guardar, también significa proteger, mantener y preservar. Primero, entonces, Dios nos mantiene en paz interna. Y esta paz con Dios es grande, pero también esta paz está dentro de nosotros mismos. Tanto nuestra conciencia, nuestra alma y nuestro espíritu son guardados a través de los pensamientos a fin de que podamos pensar en qué, sino en la ley de Dios, en su verdad. Guardará nuestros pensamientos en contra de la desesperación, del desánimo. Luego, qué seguridad y serenidad mental es estar en la santa palabra de Dios, porque encontramos para nuestra alma y para nuestro espíritu firmeza, firmeza que viene de Dios y favor piadoso que Dios, solo Dios nos da. En segundo lugar, Dios nos guarda o nos protege externamente, a fin de que no seamos devorados por la inseguridad, por la agitación, por los disturbios de este mundo, por las circunstancias externas, ni por los eventos y situaciones que nos rodean, para que podamos entonces darle alabanza y bendición en todas las cosas. Dios entonces nos escuda, nos vigila, nos guarda de todo daño, de toda herida, de toda destrucción externa, a fin de que podamos vivir para Él, servirlo, aún inclusive sufrir por Él, crecer en Él, para poder ir a la casa donde Él vive, que es la nueva ciudad. Luego usted estará diciendo, pero eso no me pasa a mí, yo tengo estos problemas y estos más. Bueno, pregúntese si usted está siendo guardado por Dios, si su pensamiento está perseverando en Él, o usted está dejando que la maldad de este mundo le embargue y venga a condenarlo, venga a echarlo en los brazos de su propio dolor o de su propia autolástima, de sus propios problemas que son con tanta inseguridad el resultado de tenerlos en la mente y en los pensamientos, tejiendo cosas que van más allá de lo que su mente puede soportar y su alma. Luego las ganas de salir corriendo, de huir, de escapar, de dejar a la familia, de inclusive matarse a sí mismo, de suicidarse, de correr, de simplemente perderse, o de regresar con el odio y el rencor para vengarse de lo que según nosotros la gente nos ha hecho, de las heridas que nos han producido. Amigo, quiero decirle, Dios tiene el poder para guardarlo en su interior y tiene poder para guardarlo en su exterior. No necesita echarse a los brazos del dolor, ni de la autolástima, ni del sentimiento de decir, a mí nadie me pasa encima. Vamos, no estamos hechos para eso. Estamos hechos para que Dios nos guarde. Sus manos son seguras, su vida es segura. Dios nos escuda entonces y nos vigila y nos guarda de todo daño, de toda herida, de toda destrucción. Así que la otra parte nos corresponde a nosotros, porque Dios hace la suya y nosotros ¿qué? Es por eso que nosotros nos toca en este sentido perseverar en los pensamientos. Tú le guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La palabra para perseverar aquí es amak, en el hebreo traducido a nuestro idioma y aparte de nuestro idioma al hebreo fonético samak, que significa puntal, significa descansar sobre, significa levantar, significa sostener, también significa sustentar, etcétera. En otras palabras, un puntal, algo que está listo para detener el peso. Cuando nos ponemos bajo el gobierno entonces de Dios y la guianza suprema de Dios, podemos, por decirlo así, tener, perseverar, descansamos, ponemos un puntal de la palabra de Dios sobre nuestro propio carácter, que no es otra cosa más que ahora formado este temperamento que tenemos formado ahora a través de los principios de Dios, de su poder, de su naturaleza, de su nombre divino. Entonces podremos depender y confiar de su nombre justo, de su nombre santo, para darnos una mejor verdad en todo, su verdad infinita y divina que viene a través de su palabra, de las experiencias externas que aún el Espíritu de Dios nos lleva a tener en las situaciones y eventos y circunstancias de la vida que nos asaltan. Amigo, ¿por qué no permite que Dios le guarde tanto interna como externamente? Pero recuerde, su labor es entonces es perseverar en el pensamiento, poner un puntal de la palabra de Dios, una promesa en la cual usted descanse, en la cual usted se sostenga, se sustente. Su mente no está hecho para eso, sino dejar que la palabra de Dios lo haga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios con todo, Jehová con todo me recogerá. ¿Por qué no pone la palabra de Dios como un puntal en su mente que lo defienda de todo el mal, aun de usted mismo? Nuestros propios enemigos somos nosotros mismos. Que Dios bendiga su día, que Dios bendiga su tiempo, Dios guarde el tiempo en el que usted tiene en estos días.